Vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, y en él repito siempre que mientras salgue, no ponga muerte. Sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo, tristes y errantes hombres, sobreviviendo. Que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Buena y mi esperma urgente.